tan lejos me está matando el guayabo. Y como la quiero tanto al encontrarme tan lejos me está matando el guayabo. Me despedí con un beso y ella se quedó llorando. Me despedí con un beso y ella se quedó llorando. Lo mismo me pasa a mí, lo mismo pasa a mí, su ausencia me está matando. Lo mismo me pasa a mí, lo mismo me pasa a mí, su ausencia me está matando. Esta es la mujer ingrata que me ha negado el te quiero.